¿Cómo están? Buenas noches. Soy Juan Ramón Sáenz, una noche perfecta para sentir ese exhalo frío. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Buenas noches. Una noche rica, ¿no? Hace calorcito, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Lili? ¿Hace frío o calor? Bueno, aquí adentro hace exhalofrío. Ok, el señor Christian Hertz, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ok. Claro, y Rosalina también. Ahí pues estás. Javier también, ¿cómo estás, Javier? Gracias por estar con nosotros una noche con muchas historias, experiencias, situaciones de esas que surgen del más allá, de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Márcanos, si nos escuchas en la Ciudad de México, hazlo al 5166-3666, 5166-3666, márcanos 5166-3666. Si nos escuchas en la Ciudad de México o área conurbada, si nos escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-EL-MIEDO, 01800-EL-MIEDO o 01800-356-4336, 01800-356-4336, 01800-356-4336. 36. Ok, da mucho gusto saludarte y saludos para todos los amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Gracias, muy amables, a través de la cadena EXA. Sonido estéreo digital, nada más, ¿eh? Ay, ay, ay. Y bueno, pues saludos también para todos los amigos que nos escuchan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá. Muchas gracias a los amigos que nos escuchan en cualquier lado de esta tierra del planeta azul. Bueno, pues les envío un saludo cordial a través de internet. Muchas gracias. Y bueno, pues puede hacer contacto con nosotros a exhalofrio@exafm.com.mx si se trata de correo electrónico exhalofrio@exafm.com.mx. si quieres hacer contacto con nosotros con Facebook, Exhalofrío, ExaFM. Exhalofrío, ExaFM. Si quieres hacer contacto por Twitter, @Exhalofrío. Es muy sencillito, aquí te estoy viendo, Es el único programa donde te podemos ver a través de tu radio. Ok, bueno, pues mándame un mensaje de texto, no te quedes con las ganas. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Si quieres platicarnos algo así extraño, exhalofrío al 33433, ponnos tu número telefónico y en menos que cante un gallo te llaman, ¿ok? Exhalofrío al 33433. Gracias a todos y vámonos directamente con Juanita Delgado. Juanita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Juanita? Un poquito nerviosa. ¿Cómo, Juanita? Ahorita vamos a estar tranquilitos. Sí, ¿verdad? Ah, este es tu casa y somos gracias. Tus amigos, Juanita, ¿eh? Muchas gracias. Y aparte, bueno, emocionada, señor Juan Ramón. ¿Por qué? Pues, porque no pensé que sí. ¿Íbamos a estar en contacto? ¡Ay, sí! Por supuesto, Juanita. ¿Sabes qué? Es más, vamos a quitarle el señor. Vamos a hablarnos de tú. Ah, ok. Porque somos grandes amigos, ¿a poco no? Claro que sí. Juanita, me da mucho gusto saludarte. ¿De qué ciudad me contactas? Mira, te estoy hablando aquí de Ecatepec. Ah, muy bien. De la Colonia Olímpica. Órale, es una área de la ciudad donde hay mucha, mucha industria. Hay gente muy trabajadora por ahí, ¿eh? Se mueve mucho la gente por allá. Sí, claro que sí. Me da mucho gusto saludarte, Juanita, y estoy para servirte. Muchas gracias, Juan Ramón. A tus órdenes. Mira, ahora sí que como tú dijiste algo extraño, ¿no? Ajá. Le decía a la chica que me contestó. Ajá. Que hace como 4 años, bueno, más bien hace 4 años, mi suegro falleció. Ajá. Yo lo ayudaba, más bien lo atendía en el hospital. Sí. Y habían veces que él no podía cosas que comer, o sea, por ejemplo, el pan tostado y todo eso que luego le dan. Él ya no lo podía comer muy bien. Entonces muchas veces pues me decía que me lo comiera yo a ellos. Okay. Bueno, pues al final de cuentas, él falleció. Sí. Y cuando estuvimos en su hotel y todo esto, pues yo estuve muy cansada. Me vine a dormir como eso de las 4 de la mañana. Ajá. Y de verdad, como relojito, a las 7 de la mañana iba a despertarse ahogándome, porque yo le estaba soñando que me daba un pan tostado. Okay. Y se me atoraba. Y bueno, pues sí, desperté muy exaltada y pues raro, ¿no? Ajá. Después de eso, a él lo cremamos y todo esto. Sí. Entonces, cuando lo cremaron, regresaron el ataúd a la casa. Ajá. Y como a la semana, bueno, se deshicieron de él, ¿no? Digamos, ese mismo día. A la semana, yo lo vuelvo a soñar a él. Okay. Y cuando, así lo mismo, ¿no? Y llegábamos a la casa, yo veía el ataúd y le decía a mi esposo, oye, se está moviendo. Y a mí se me hace que a ti te dieron pura, pues pura tierra, ¿no? Yo decía. Y él me decía, no, estás loca, ¿cómo crees? Y yo mismo lo vi. Y yo le decía, no, de verdad se está moviendo, yo lo veo que se mueve el ataúd. O sea, veías que se movía. Ajá. Qué impresión. Bien feo, ¿no? Bueno, bien raro. Y no me creían. Al final de cuentas, él se acercaba junto con otro, bueno, mi cuñado, y lo abrían. Cuando lo abrían, ahí estaba Juan Ramón. ¿Cómo? Y yo le decía, así como loquita, ¿no? Yo le decía, ves, te dije. Y yo me salía corriendo a la casa de una de mis tías. Yo vivía a la siguiente cuadra. Ajá. Cuando yo llegaba a la casa de mi tía, yo le tocaba la puerta. Cuando yo sabía que mi tía ya también había fallecido, ella tenía como 2 años de haber fallecido. ¿Cómo? Qué raro, ¿no? Yo llegaba y le tocaba y ella me abría, pero ella estaba vestida de blanco. En ese momento, pues me decía, pásate, hija. Y yo llevaba a mis 2 niños. Y yo les decía, no, regrésate, hijo, yo tengo mucho frío. Regrésate y dale un cobertor a tu papá. Yo me quedo aquí con mi tía. Ustedes se suben y se duermen. Sí. Y ellos me decían, sí, mamá. Y ellos se regresaban a la casa con su papá. Y yo me quedaba con mi tía. Cuando yo entraba a la sala, toda la sala, Juan Ramón, piso y todo, todo, estaba tapizado de gente dormida, vestida de blanco. Vaya. Así bien curioso. Pero yo tenía mucho frío. Y ella me decía, no te preocupes, hija, ahorita se te va a quitar el frío. Sí. Ven, yo te tengo un lugarcito aquí, para que no estés así. Y ella me tenía una cama. Uh-huh. Y esa cama yo me acostaba y ella me tapaba. Cuando yo me quedaba dormida, ella me acariciaba mi cabeza. Y me quedaba ya muy dormida. Le decía, bueno. Cuando yo desperté, hace sí. cuenta que al momento yo sentía que me jaloneaban el brazo y me decían, despiértate, párate, despiértate. Cuando yo quise reaccionar, bueno, desperté, te lo juro que abrí los ojos y era mi suegro. ¿Cómo? Ay, sí. ¿Qué cosa? Me dio un miedo, bueno, un exhalofrío. Claro. Horrible. Exhalofrío. Entonces, yo le decía, ¿no? Así de, no, déjeme en paz, ya. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ya lo ayudé, ya todo. Y él me decía, ayúdame, párate rápido, ayúdame. Pues en ese momento yo desperté llorando, como luego es mi costumbre de que sueño feo. Ajá. Y pues ya me desperté muy exaltada. Pues ya mi esposo me dijo, no, todo está bien, mira que no sé qué. Le dije, bueno, al otro día bajo a ver a mi suegra. Sí. Y le empiezo a platicar. ¿Y qué crees que me va diciendo? Que una de sus hijas, con el esposo que vivía, ajá, como la maltrataba y eso, la estaba matando en esa noche. Ella llegó aquí con mi suegra, toda tasajeada de los brazos, toda golpeada, la estaban ahorcando. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que tu suegro sabía que... Ay, perdón. Ajá. Tu suegro sabía que tú ayudabas a su hija y pues te estaba pidiendo ayuda para, uh-huh, que la fueras a ver. Y como pudo, se pudo escapar. ¿Tú crees? Y me dijo que eso, pues muchas veces ellos, cuando tienen, pues sí, como un pendiente, claro, se acercan a las personas que ellos creen más fuertes. Uh-huh. Pero realmente... ya no me siento tan fuerte. Oye, Juanita, ¿cuándo ocurrió esto, eh? Esto tiene como 4 años. Oye, y bueno, cuando ocurría esto, ¿qué pasaba por tu mente? Pues me daba así como que a la vez miedo. Ajá. Y a la vez yo decía, híjole, pues sí, mi suegro me quiere decir algo, ¿no? Así como de que estate al pendiente de mi hija. Ajá. Y realmente, pues sí, siempre estuve así como que al ver a mi cuñada. Ajá. Gracias a Dios, digo, después de eso ella reaccionó igual y mejor se separó de él y se fue por otro lado. Y mira, hasta ahorita fue la última vez que yo, pues ahora sí que lo estuve soñando así muy feo. Ajá. Y le digo, ay no. Oye, ¿la familia qué decía de todo esto? No, pues ellos decían lo mismo, así como de que, como cada que había problemas, uh-huh, mi cuñada corría mucho conmigo. Uh-huh. Ella es un poco chaparrita y delgadita. Sí. Y pues me tenía mucha confianza. Y la verdad, así como que yo saltaba por ella. Así claro, siempre, y le decía, oye, ven, no, que no sé qué, no. Ahí me ponía el brinco con el muchacho. Le decía, no, ¿cómo te pasa? Somos mujeres y no nos debes de tratar así. Claro. Están mal. Yo creo que por ese motivo, pues él, como que, pues trataba de ver que como yo le ayudaba mucho en esa manera, ajá, pues la defendía. Yo creo por eso fue como que sin el pendiente, pero al momento, digo, pues me quiso avisar, ¿no? Que usted claro, estaba en peligro. Pero fíjate que hay mucho que se desconoce acerca de la muerte. La muerte tiene muchos misterios. Uh-huh. Y cuando se presenta, la energía de la persona que se fue muchas veces se llega a manifestar. Digo, nadie puede decir cómo o por qué, uh-huh, ni puede demostrarlo científicamente. Uh-huh. Lo que tenemos los seres humanos es, pues, únicamente hipótesis y teorías. Pero sin embargo tenemos la experiencia de miles de personas que han vivido situaciones extrañas cuando hay una muerte, sobre todo la muerte de un familiar cercano, ¿no? Sí. ¿Qué cosas, Juanita? Pues algo que no vas a olvidar jamás. Nunca, ¿eh? Y algo que le vas a platicar a tus nietos en algún momento. Sí. Oye, fíjate, otra ajá, cosita, ¿no? Más rápido. Sí, claro. Mi papá tiene 2 meses de haber fallecido. Uh-huh. Y bien curioso, el día que él falleció, pues él falleció por acá, por Ecatepec. Uh-huh. Él vive allá en Apasco. Sí. Cuando ya lo llevamos y todo esto, había gente de por allá que pues no sabía, sus amigos y todo esto. Ajá. Y le comentaron a mi mamá que un amigo de él, ajá, mi papá diario iba a la leche. Sí. Y un amigo de él fue a dejar a su niña a la secundaria. Ajá. Y el señor llegó sorprendido y dijo que no podía creer pues que mi papá hubiese fallecido, ¿no? Claro. Porque lo había visto en la mañana pasar en su carro. O sea, como que se despidió, ¿no? Ajá, bien contento. Yo se quedó muy contento en su carro. ¿Qué crees? Cosa. ¿Cómo? Oye, Juanita, pues te han pasado varias cosas muy interesantes, ¿eh? Oye, te quería nada más preguntar por último, perdóname. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ajá. ¿Hace mucho tiempo? Sí. Mucho, ¿verdad? Ajá. Perdí una hermanita. Sí. Estaba muy pequeña la niña. Ahora ajá, sí, de mes. Ajá. Yo recuerdo que teníamos en la casa un pirul. Ajá. En ese pirul se paró un pájaro grandísimo, negro. Ajá. Y como que crujía muy feo. No te puedo describir el pájaro porque era, yo creo que más grande que nosotros. Ok. Y crujía muy feo y no dejaba de aletear y de ver ahí, pues, hacia donde la niña estaba atendida. Uh-huh. Hace tiempo, bueno, en el programa pasado que tú estabas, uh-huh, escuché algo así que mencionaste de ese pájaro, pero como yo estaba un poco enferma, uh-huh, la verdad me quedé muy dormida y ya no escuché qué es o a qué se debe. Uh-huh. Que veamos estos animales extraños que, bueno, no es ni siquiera como zopilote, ahora los veo así los pájaros, lo he tratado de buscar en internet y en todo esto. Uh-huh. Y no, nunca, nunca. Fíjate que se piensa que hay energías que se llegan a manifestar en forma de aves. Ajá. Ajá. En forma de animales. Se dice que ciertas aves tienen alguna cualidad, por ejemplo, los búhos son mensajeros. Ajá. De hecho, si viste la película de Harry Potter, ¿sí? Ahí ponían a las lechuzas y a los búhos como mensajeros, ¿no? Ajá. Digo, no es una idea loca de quien escribió la novela, sino es alguien que sabía más o menos y de fundamentos de magia. Pero esta ave que me dices, sí, me han descrito algunas ocasiones que una ave se aproxima a una casa cuando está a punto de fallecer un ser querido. Uh-huh. Algunos le llaman el mensajero de la muerte. Uh-huh. A decir verdad, Juanita, no se sabe quién es ni por qué se aparece, no se sabe. Uh-huh. Pero vamos a hacer un programa especial acerca de esto y vamos a tener más experiencias de esta situación, ¿ok? Ok, Juan Ramón. Cuídate mucho, Juanita, pues, y te envío un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Oye, un favor último. Claro. ¿Puedes mandar unos saludos para mi familia y para mi mamá y mi sobrina en especial? Ok, ¿cómo se llama? Mi mamá se llama Teresa Olivo García. Doña Tere, claro. Mi sobrina se llama Montserrat. Ajá, Montse. Y pues mis hijos que están aquí conmigo y mi esposo oyéndome. ¿Cómo se llaman? Damián, Juan, Guillermo y mi esposo es Héctor. ¿Todos tienen exhalofrío? Todos tienen. Antes les enviamos saludos cordial. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y bueno, pues, ¿cómo le estás pasando? ¿Bien? No te vayas, no te muevas, porque en un momento más sentirás algo, algo especial, algo que tiene exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? Es la máxima autoridad para resolver desacuerdos entre personas y la autoridad, o entre autoridades. Porque para hacer justicia, toma sus decisiones basándose en la Constitución y en la ley. Además, protege los derechos y libertades que a todos nos da la Constitución. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima protección de tus derechos fundamentales. Anuncio importante. Si estás embarazada o padeces enfermedades pulmonares, cardiovasculares, renales, obesidad, diabetes, VIH-Sida, cáncer y asma, estás en riesgo de tener complicaciones graves de salud si contraes influenza H1N1. Protégete. Acude a tu unidad de salud y vacúnate contra la influenza H1N1. Si tienes dudas, llama al 01800-123-1010. La vacuna es gratuita y segura. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cientos de miles de antenas rojas están en los hogares de México. Y cada vez hay más. Son las antenas de Dish que llevan lo más espectacular del mundo con los mejores canales juntos por solo 149 pesos al mes. Libre incluido. Suscríbete ya. 9628-3474. Dish.com.mx. Seguro conoces a alguien que tiene una antena roja. Pregúntale por Dish. Hola, mija. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Qué haces? La tarea, voy a conocer a mis diputados. Sí, mamá, la maestra dice que los diputados nos representan a todos, también a los niños. Ándale, vamos a conocerlos. Ándale, pues. ¿Y tú, conoces a tus diputados? Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. También comparte tus imágenes y videos en www.facebook.com/exhalofrío. Frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Dice en Twitter, Alejandra, está muy padre tu programa. Qué bueno que se vino a Exa. Ale, muchas gracias. Dice... Ay, se atoró esto. Se me hace que hay un fantasma. No, pero dice, Jorobón, manda saludos a mi esposa Aide Mendoza. Dile que la amo con pasión desbordada. David Arriaga. Y sentimos exhalofrío a diario. Ándale pues, saludos para David y también para Aide Mendoza. Muchas gracias, dice Killer, gracias. Dice, escucho en vivo exhalofrío, muy amable. Gracias a todos los amigos que están en contacto por Twitter, muy amables. Saludos, oiga, la mayoría de los sucesos que pasan en la noche, pero también pueden pasar cosas paranormales en el día. Besos, pero por supuesto, también en el día pasan cosas así medio raras, peca. Abanami, ándele pues, claro, las situaciones sobrenaturales no son exclusivas de la noche, no. En la noche, bueno, pues, llegan a manifestar algunas cositas extras, pero no necesariamente. Fíjate que una maestra holandesa afectada por una enfermedad terminal le pidió a sus alumnos, ¿sabes qué?, que le fabricaran su ataúd. A fines del año pasado, Eri van den Beglar, una docente de 40 años, descubrió que era víctima de una agresiva forma de cáncer cervical. La enfermedad ya había avanzado demasiado y los tratamientos resultaban inútiles. Así es que los médicos diagnosticaron, pues, unas poquitas semanas de vida. Al ser tan querida y respetada en la escuela, le pidió a la maestra del taller de actividades plásticas que construyeran un ataúd. ¿Por qué no dejas que lo fabriquen los chicos?, le contestó su colega. Y bueno, Eric Van Dijk dice que ella quedó encantada con la idea, porque los chicos, que generalmente utilizan maderas para realizar canastos, estantes, en fin, están ultimando los detalles de lo que será el último lugar de descanso de la maestra. El ataúd se encuentra actualmente en medio de una de las aulas y por momentos se transforma en una especie de atracción para los niños que aprovechan y se meten en su interior para jugar. La vida y la muerte van de la mano. Los chicos entendieron esto cuando se los expliqué. No pretendo ser morbosa con ellos, sino que quiero que me ayuden, aseguró la maestra. Oye, qué onda, ¿no? Qué situación tan rara. La maestra le dice a sus alumnos, pues fabríquenme mi ataúd. Qué cosa. Y bueno, pues tengo mucho más. Te recuerdo, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, mándame un mensaje de texto, 1 o 100,000, los que tú quieras, exhalofrío al 33433. Vámonos con Mariana Romero a Coyoacán. Mariana, mande. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Ya cenaste? Sí. ¿Qué cenaste? Mi café con leche y ya. Es dietético el asunto, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros, Mariana, y estoy para servirte. Bueno, es que quería contarte que aquí, bueno, cuando a veces estoy aquí sola. Ajá. Y a veces me meto así a peinarme o no sé, veo una señora aquí en mi cama. En la esquina de mi cama. Ajá. La veo ahí, pero es de un vestido blanco y no se le ve el rostro, nada más tiene pelo largo. Oye, ¿y desde cuándo ves esto? ¿Cuándo fue la primera vez? Como a los 12 años empecé a verla. Pero okay, no le quise decir a mi mamá porque me iba a decir, ay, no te creo. Ok. Y entonces, a nosotros nos pasan cosas raras. Por ejemplo, mi hermano. Ajá. A veces va con mi tía y dice que ve a personas así, no sé. Por ejemplo, una vez se quedó solo ahí, dice que jugando. Ajá. Y vio una persona como venía hacia él, pero tenía la luz apagada y cuando le gritó a mi tío que le prendiera la luz, ajá, ya no había nadie. ¿Cómo? Ajá. Vaya. Oye, y descríbeme, ¿cómo es esta mujer, Es un poco alta. Ajá. Tiene cabello así muy largo, negro. Ajá. Y tiene un vestido blanco. Uh-huh. Y no se le ven tampoco los pies. Qué cosa. Y bueno, la última vez que la viste, ¿cuándo fue? Bueno, todavía la sigo viendo. Bueno, cuando no hay nadie en mi casa. ¿Y esta mujer qué hace? ¿O este fantasma qué hace? No sé, pero a veces sí en la cocina, cuando yo estoy aquí sola, uh-huh, se empiezan a oír ruidos y empiezo a bajar y prendo las luces para ver, pero no hay nadie. Y a veces se llegan a caer unas cosas que están por aquí, pero están bien sujetadas y así, sin más ni menos, se caen y ya. Ay. Oye, ¿y esto te da miedo? Bueno, no mucho, porque ya me acostumbré. ¿Ya estás curada de espanto? Sí. ¿Cómo? ¿Y tu familia qué dice de todo esto? Nada, porque mi mamá en primera no lo sabe. Ajá. Y mi hermano tampoco. ¿Y por qué no se lo has platicado a tu familia? Porque tal vez no me crean y me digan que les estoy mintiendo, pero en realidad no. ¿Esta mujer le ha logrado ver la cara? No. ¿Se le ve oscura? Sí. ¿Tú sientes frío? Ahora sí que si sientes exhalofrío cuando se presenta, ¿sientes algún olor? ¿Sientes, no sé, algún sonido? ¿Algún zumbido en los oídos? ¿Algo así? Sí, bueno, cuando me llega a aparecer, en mis oídos siento como algo me soplará. Ajá. Y algo así muy frío. Ajá. Y se me eriza la piel. ¿Qué cosa? Yo no creo que tú tienes esa sensibilidad y ese tipo de energías están en donde quiera, ¿eh? Pero yo sí soy de la idea de que le platiques a tu familia. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te crean, ¿no? Muchas personas les ocurren situaciones sobrenaturales y no les creen. Pero digo, es bueno platicarlo en familia. Porque al igual que tú, posiblemente, no sé, o tu hermanito, tu hermanita, o hasta tu mamá o tu papá la vean y digan, como tú, no, mejor no les platico. Igual ni me creen, van a pensar que estoy medio loco, no, mejor no les platico. Y sucede que varios lo ven, ¿no? Sí, bueno, mi hermana sí la ha llegado a ver. Ajá. Pero me dice que sí la ha llegado a ver. Ok. Vaya. No, pues hay que platicarlo con la familia. Y mira, esas energías por alguna causa están, ¿eh? No es por una casualidad, es por algo. Pero entonces, habrá que ver qué es lo que esta situación la condujo. Es decir, todas las situaciones extrañas, sobrenaturales, tienen un fundamento, no es una casualidad. Y es más, platica con tu familia, igual nos dejen entrar a tu casa un día de estos, hacemos una investigación y ya. Uh-huh. No cuesta ni un peso, ¿eh? Sí. ¿Ok? Uh-huh. Cuídate mucho y saludos a todos los amigos de Coyoacán. Sí. No olvides en un área de la ciudad donde hay, uh-huh, pues, cosas muy mágicas, ¿no? Sí. Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Uh-huh. Ándale, pues, muchas gracias. Uh-huh. Que la pases muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, dice Jaime González. Gracias, Jaime, está por Twitter. Saludos de Toronto, Canadá, excelente conductor. Muchas gracias, muy bien llevado el programa, felicidades. Muy amable, gracias. Gracias a todos los amigos que están haciendo contacto por todo, ¿eh? Por el Facebook, por el Twitter, por el correo electrónico, por el mensaje de texto, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433. Hola, Juan Ramón, me da gusto oírlo de nuevo. También un saludo para el doctor Francisco Senil. Ojalá que exhalofrío dure 2 horas. Ok, gracias. El próximo lunes, hablando del doctor Alonso Senil, estará con nosotros, estará también el maestro Eric Soham, parapsicólogo, uno de los más reconocidos de México. Y tendremos un tema impactante. Tema impactante. ¿Sabes cuál es? Los vampiros. ¿Existen los vampiros? ¿Tú qué crees? Existen situaciones de gente que vive, como lo diría el célebre Bram Stoker, al estilo Drácula. ¿Tú qué crees? Es cierto que hay clanes de vampiros hoy en día. Bueno, pues próximo lunes tendremos un especial, muy especial, acerca de los vampiros. Tendremos vampiros aquí, o gente que cuando menos nos dice que son vampiros, ¿ok? No te lo vayas a perder, por favor. Y también te adelanto, próximo Viernes Santo, tendremos algo muy especial. Una de las personas que más se destacan por sus conocimientos de ángeles en el mundo, Lucy Aspra, estará con nosotros. Es parte del equipo, nos hablará de milagros, nos hablará de situaciones divinas, situaciones sobrenaturales que finalmente no espantan, sino que son agradables. Y también conoceremos muchos casos y además situaciones extrañas que en los quirófanos, que en los hospitales ocurren. El médico dice, ¿sabe qué? Su familiar, la verdad, ya no amanece. Mejor váyanse haciéndose los trámites. ¿Y cuál? El familiar se restablece. y los médicos se quedan con la boca abierta, no porque no sepan, sino porque así somos de débiles los seres humanos y la ciencia. Milagros que ocurren a pesar de que la ciencia dice lo contrario. Próximo Viernes Santo, no te la vais a perder, por favor, ¿eh? Sería un error completamente que te lo pierdas. Vámonos directamente a Aguascalientes. Katia Ramírez, ¿cómo estás, Katia? Bien, estoy bien. Bienvenida, Katia. No, yo te estoy viendo desde aquí, Katia, déjame decirte, ¿eh? ¿En serio? Ah, válgame. Es el único programa mágico que te puede ver, ¿eh? Ok. Ya sí. Te vi, estás guapa, ¿eh, Katia? Gracias. ¿Sabes? Te despeinaste un poquito, ¿no? ¿No? ¿No? Ah, no, así te peinas, perdóname. No es cierto, Katia. Estoy para servirte, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ok. Adelante. Mi relato pasó hace como 10 años. Ok. Yo tenía 8 en ese entonces. Sí. Y en la casa de mis tíos era muy fría todo el tiempo, así como que daba miedo estar ahí mucho tiempo. Y en una ocasión, estaba con mi primo y mi hermana jugando. Sí. Y entonces fui al baño a lavarme las manos, pero de repente como que empecé a ver como monstruos, criaturas así como que extrañas, y me dio mucho miedo. O sea, cosas feas. Sí, muy, muy feas. Okay. Y eso no solo duró ese día, sino después de eso, diario, no podía estar despierta ni dormida. Uh-huh. Y por ejemplo, pues yo estaba así tranquila y todo, de repente todos llegaron corriendo que porque empecé a gritar, o sea, fue muy fuerte lo que vi. ¿Para ese momento qué edad tenías? 8 años. Okay, y dijeron, ¿qué le pasa a la niña, no? Sí, se corrieron porque estaba en la segunda planta. Órale. Y así como que, ¿qué tienes? Y le dije, no, pues es que vi algo así que me espantó, así mucho miedo, mucho miedo. Ajá. Y pues de ahí, cada vez que dormía, los veía. Uh-huh. Cuando estaba sola, los veía. Entonces me costaba ir a la escuela, estar sin mis papás. Y pues esto duró así mucho, mucho, mucho. E inclusive después hubo un tiempo que empecé a verlos despierta, inclusive. Oye, pero, ¿qué decían tus papás cuando decías? Es que hay un monstruo ahí cerca de mí, lo estoy viendo. Pues, también, así como que, ¿dónde? ¿Qué ves? O sea, no lo veían. Ajá. Y pues, mamá le contó a una amiga y pues dijeron, no, pues, hay que llevarlo a que le recen o algo, ¿no? Uh-huh. Porque dijeron, así como que, ya está loca o algo. Pues, si la niña está loquita, ¿cómo? Sí, ¿no? Y así como que... Dije, ay, no, ya me volví loca. Ajá. ¿Y pues, esa casa sí tenía sus cosas. O sea, sí. Después de eso, pues sí, fui a que me rezaran y todo. Y pues, más, sí se me quitó. Pero así como que las pesadillas todavía duraron un poquito más. ¿Y no determinaron por qué ocurrían? ¿O sí? Pues, después, como que empezaba a ver cosas que iban a pasar. Ajá. Y así como que, ay, me daba más miedo. Entonces... Okay. Pues dije, no, ¿qué hacemos, no? Ajá. Y pues ya fue cuando fueron a los cristianos. Sí. Y pues ya rezaron, aunque yo realmente no era así de creyente de nada, o sea, no... Uh-huh. O sea, tenías creencias, pero no estabas tan inmiscuida, ¿no? No. Órale. Y luego, por ejemplo, mi primo, uh-huh, que era el que vivía ahí, decía que veía una niña, ¿no? Sí. Y esa niña así como que le decía cosas y todo, ¿no? Uh-huh. Y que una vez le dijo que su papá se iba a morir y tal, así como que todos se espantaron, ¿no? Ay, yeah. Esa casa así como que todo el tiempo daba miedo, no podía... Bueno, yo me llegué a quedar varias veces y no se podía dormir. Uh-huh. Se sentía así como una vibra muy pesada. Ok. Ay, yeah. ¿Y hoy en día ya no has visto eso? No, pues vendieron la casa. O sea que el asunto estaba en la casa. Pues pensamos que sí, pero pues nunca hicimos una investigación o algo. Entonces ese monstruo, ese ser se quedó ahí. Pues no era uno, eran un montón, o sea, no solo veía uno, sino todo el tiempo y muchos, o sea, en cada lugar. Oye, Katia, pero solamente lo veías tú. Sí. Y eso fue en Aguascalientes. Sí. ¿Y no sabes si esa casa hoy en día pues tiene también manifestaciones? No, pues solo sé que mamá a veces llega, a escuchar cosas en esa casa, pero pues no sé, nadie más nos ha dicho de qué pasa en esa casa. Okay. Vaya, qué cosas, ¿eh? Eso sí te dio escalofrío, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Katia, pues qué bueno que eso ya se fue, porque de verdad, digo, no era una situación que solamente, pues, te perjudicaba a ti, también a tu familia, ¿no? Que te quería mucho tu papá y tu mamá y todos tus hermanitos, y te decían, oye, pues, ¿qué le pasa a Katia, no? ¿Por qué ve eso? ¿Por qué se espanta? Uh-huh. Te llevaban al médico, ¿no? ¿O pues, no? Si quiere le pasa a mi mamá, porque ella también tuvo su experiencia en esa casa. Okay, ¿cómo se llama tu mami? Leticia. Okay, gracias. Doña Leti. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Oiga, ¿qué cosa pasó con Katia, Sí, fíjese que fue una cosa muy, muy fuerte que vivió Katia en ese tiempo. Pero hoy se ha ido y qué bueno. Sí, gracias a Dios, sí. Eso pero se quedó en la casa. Que en esa casa ocurrían cosas muy feas. Mi cuñada una vez se fueron a la Ciudad de México. Ajá. Uh-huh. Con mi hermano se fueron los dos y toda la familia. Okay. Y nos dejaron a cargo a mi esposo y a mí, a mis hijas, de quedarnos ahí en esa casa. Le voy a interrumpir un poquitín, déjeme hacer una pausa, ¿sí? Claro que sí. No se me vaya y seguimos platicando. Claro que sí. Gracias. Ustedes tampoco se muevan ni se muevan, ¿eh? Porque van a sentir más escalofrío. El misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Dish tiene los canales número uno de la televisión en el mundo. Canales como Discovery, Fox Sports, MTV, Warner, Cartoon, Nick, ESPN, Animal Planet, TNT, Discovery Kids, Disney XD, EXA TV, CNN, Sony, History, Universal, Disney Channel y más. Con Dish tienes los mejores canales juntos por solo 149 pesos al mes, IVA incluido. Suscríbete ya en tiendas Telmex, Centros Dish o al 9628-3474. Dish.com.mx. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra Exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia como quieras. Ponte Exa. Ya estamos de vuelta así de rápido, ¿eh? Okay. Leti, nuevamente con usted, gracias por esperarme, ¿eh? Sí, no se preocupe. Oiga, entonces algo había en esa casa que le causaba la sensación, o bueno, no la sensación, sino las visiones a Katia. Déjeme decirle que se piensa desde hace mucho tiempo que los niños tienen esa capacidad para poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. Y me estaba usted platicando acerca de que algo pasaba en esa casa. Sí, realmente en esa casa había cosas muy raras. Uh-huh. Esa vez que nos quedamos en la casa, se sentía mucho, como dice Katy, mucho frío. Uh-huh. Se oían las puertas de la planta baja que se abrían, se cerraban. Uh-huh. Se oía ruidos sí. En la parte de abajo. Llegó un momento en que mi esposo y yo bajamos a ver qué era lo que estaba pasando, porque se escuchaba mucho ruido en la cocina. En fin, en la casa se escuchaban ruidos, pero no vimos nada. Nos regresamos, nos subimos. Estábamos en una recámara, mis dos hijas, su servidora y mi esposo. Gracias. Y teníamos muchísimo frío. Entraba uno al baño de arriba, en la planta alta donde dice Katy. ¿Sí? Y se sentía así como una tensión, un sentimiento muy feo en ese lugar, en el baño. ¿Qué cosa? No sé, muy raro. Mi sobrino también en esa casa dice que había una niña. Sí. La niña seguido, él la veía o soñaba con ella y le decía que tuviera mucho cuidado con su papá. En fin, muchas cosas pasaron en esa casa. Y no se explicaba a nadie. Nadie se explicaba. Lo más fuerte fue lo de Katy, pero en general sí, pasaron muchas cosas ahí. Leti, dígame, ¿cuál fue la razón final para que ustedes dijeran, vámonos de esta casa porque aquí espantan? Pues mi hermano y mi cuñada fueron los que decidieron vender esa casa. Uh-huh. La vendieron definitivamente. ¿Y ahí le dejaron de pilón a los compradores los fantasmas? Sí, porque pues mi cuñada y mi hermano nunca supieron de lo que pasaba. Ah, okay. Su hijo nunca les platicó. Me lo platicó a mí, pero hace poco. ¿Qué cosa? Y Katy, pues nada más lo que sucedió, lo que estuvimos atendiéndola y todo, para que pues sacara eso, que cuando la llevamos con los cristianos nos decían que había abierto un portal, no supimos nosotros qué portal ni nada. Es que se manejan dimensiones y se piensa que en una dimensión distinta existen esas energías. Sí, es lo que nos dijeron, pero no supimos nosotros ya más. Claro, y a decir verdad, bueno, pues no se sabe si ahí se practicó algo extraño algún día, si por actitudes llegaron esas energías. Bueno, pueden ser muchas las causas. El hecho es que a quienes molestaban era a Katy y a toda la familia. Sí. Qué cosa, qué cosa. Pues yo le agradezco, Leti, que nos haya enriquecido más esta experiencia, porque pues muchas personas hoy en día en cualquier parte de México o a los 8 países a los cuales llegamos tendrán una situación como esta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Gracias, hasta luego. Leti, buenas noches, hasta luego. Felicidades con su programa. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué cosa, ¿eh? Vaya, dice Gles, saludos desde Toronto, Canadá, excelente. Ah, gracias, yo lo había leído. Felicidades por el programa, gracias. Dice Raquel Flow, gracias Raquelito. Raquel Flores. Ok, Ricardo Herrera, gracias Richie. Dice, felicidades por tu nuevo proyecto, Juan Ramón. Enhorabuena, mucho éxito. Muy amable, Richie, gracias a través de Twitter. Alejandra, Juan Ramón, ¿cuándo vas a hacer el programa con Jordi de la Casa Embrujada? Sí quedamos, ¿verdad? No sé, bueno, tengo una casa embrujada el viernes a las 3 de la mañana. ¿Eh? Ya está preparada Lili, ya está preparado Javier, ya está preparada Rosalinda, ya está preparado el señor Hertz. Todos están preparados. No, ninguno quiere ir, pero bueno, van a tener que ir, pues no, que no va a quedar de otra. Pero bueno, un día, muy pronto, ya lo estamos manejando, vamos a hacer una invitación a un lugar donde pasan cosas. Digo, no muy fuertes, pero sí son unos toquecitos, así que es, ay mamá, sentí exhalofrío, ¿ok? ¿Ok? Ale, muy pronto, ¿ok? Y no solamente en México, en varias partes de la República Mexicana, ¿ok? Dice, hola Juan Ramón, soy Ricardo, excelente programa, mándanos un saludo a Tlaxcuapan, Hidalgo. Los escucho a través de internet, gracias Ricardo. Tlaxcuapan, Hidalgo, un saludo cordial, muy amables, a través de los mensajes de texto, exhalofrío al 33433. Saludo para Jordi, nos está escuchando, ya nos dijeron. Gracias Jordi, muy amable. Juan Ramón, tienes la voz más sabrosa de la radio. Oye, Moni, muchas gracias. Espero lo leas al aire, ya lo leí, muchas gracias. Muy amable, Moni. Hola, ¿qué significa que sueño que te dan un balazo en el hombro? Espero que me puedas responder. Cuídense todos, adiós, claro. Mira, acerca de los sueños, no hay una codificación exacta. Esa es la verdad. Yo te podría decir, no, si sueñas esto, pasa aquello. Lo que creo, bueno, y te voy a decir lo que dicen los que descifran los sueños o los que los interpretan, ¿no? Soñar con que tienes una herida en el hombro, si es en el hombro izquierdo, quiere decir que tienes preocupaciones, muchas preocupaciones por tus proyectos. Si es en el hombro derecho, quiere decir que vas a recibir ayuda de personas muy cercanas para que esos proyectos se lleven a cabo. No quiere decir que te va a pasar nada. Digo, si bien está la psicosis de que cómo está el país, que wow, no es que te vayan a herir, no, ni lo mande Dios, ni hay que pensar en eso. No, no, cruz, que se aleje todo eso. La violencia hay que erradicarla. Por eso hay que cambiar de mentalidad. Hay que enviar pensamientos positivos. Ya hay que dejar de odiar, ya el mundo está bien, bien mal, está bien de cabeza. Hay que dejar de odiar, hay que llevar la vida muy light, ¿ok? Dice Juan Ramón, ¿qué tanto de verdad hay en la película de Actividad Paranormal? Mira, mucho de verdad te lo voy a decir, porque me han constado situaciones muy parecidas y es más, peores que esta. Por supuesto, esto va relacionado con la casa que vamos a ir el viernes. Es más o menos una situación como esa, muy y más fuerte. más fuerte. Vamos a estar ahí. ¿Sabes qué? Voy a llevar una cámara de video de una vez. Ya quedó el señor Hertz que él va a grabar. ¿Sí? Si tú me ayudas a grabar, va a grabar con la cámara de video. Vamos a hacer varias cosas, ¿ok? ¿Sí? Lili dice que cuando venga el fantasma, ella me va a avisar. No, no es cierto. No es cierto, pero vamos a pasarla juntos. Y vamos a pasarla bien. ¿Ok? Muchas gracias por estar con nosotros. Dice, hola, buena suerte con el programa. ¿Y me podrías decir qué actriz de las nanitas soy? Un saludo para 10 Yadax. No te entendí, mándame otro, ¿no? La verdad, ¿qué actriz? Ah, no es cierto, ¿qué hay? ¿Qué de las nanitas soy? No lo entendí, perdón, Juan Ramón, soy Adri, una superfan de tu programa. Qué gusto de escucharte. Te comento que tengo una foto donde sale una cara brillante en un cenote allá en Yucatán. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una galería del terror de videos y de fotografías. Precisamente hoy estábamos trabajando en eso, ¿verdad, Lili? No, vamos a hacer una galería. Maribel, es Maribel, ¿verdad? Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿En qué ciudad me escuchas? Aquí en el Estado de México. ¿En qué parte? Es municipio de San Vicente. En la 20 de mayo, municipio de San Vicente. Pues un saludo para todos los amigos de San Vicente. ¿Es San Vicente Chicoloapan? Sí. Ah, pues sí. Un saludo para ellos. Gracias, Maribel, por estar con nosotros y estoy para servirte. Bueno, yo quiero contar un relato. Ajá. Me pasó cuando estaba muy chica. Sí. Tenía yo como 8 años. Ajá. Y cuando, en una casa ahí en Jalpa, por ahí por Iztapalapa. Uh-huh. En el cerro así de Jalpa hacia arriba. Ajá. Llegué ahí con mi tía, con una de mis tías. Sí. Ella, ahí vivía yo con ella y así. Pero lo chistoso de cuando yo llegué ahí, como mi tía me apartaba así del cuarto, ajá, pues empecé a tener así que me jalaban la cobija, me apagaban la luz, la vela, porque usaba vela, no había luz ahí. O sea, pero nada más a ti. Yo era la única más pequeña de ahí, los demás eran adultos. Te jalaban la cobija. Y yo me la jalaba y me la tapaba en la cara, pero yo le decía a mi tía, pero mi tía no me creía. Oye, ¿y no sería un gatito, un perrito que andaba por ahí? No. Ya ves que luego son bien traviesos, ¿eh? No, porque después me pasó otro suceso así. Después, ahí mismo, mi tía me cambió de habitación. Sí. Y me dijo, no, pues te voy a poner más cerca de mi recámara. Pero en ese cuarto donde yo estaba, ajá, no tenía cortina, así nada más daba al patio. Ok. Y en esa vez, yo cuando reaccioné, o sea, mis tíos me estaban moviendo. Uh-huh. Porque dicen ellos que yo estaba gritando que me ayudaran, que no, por favor. Pero yo recuerdo que me estaban ahorcando. Que eran unos enanitos así, pero tenían la cara muy fea. O sea, ¿lo lograron ver? Yo lo logré, yo soy la que las veía. ¿Qué serían, como duendes? Como duendes, así con sus barbas, pero como viejitos, así. ¿Más o menos cuánto medirían, unos 20 centímetros? No, como 30. ¿Y cómo vestían? Como con ropa vieja, así, como vieja. Oye, sí, cuando los viste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hiciste? Yo los tenía alrededor de mí. Ajá. Yo sentía que me estaban ahorcando, que tenía una rieta aquí en mi cuello. Mm. Y yo gritaba. Entonces la puerta donde estaba mi tía, así, pues escucharon mis gritos tan fuertes que vinieron a despertarme, pero dicen que no podía reaccionar. Vaya. Y tanto que me movía, pues ya reaccioné al instante así, pero yo gritando que me querían ahorcar, que ellos me querían ahorcar, y decían, pero ¿quién ellos si no vemos a nadie? Okay. ¿Quién ellos si no vemos a nadie aquí? Ajá. Entonces ella, por el miedo que yo estaba temblando, me metió a su cuarto y ella se quedó ahí. O sea, cuando tú viste esto, obviamente, pues gritaste. Sí, pero llorando, gritando, porque dicen que ellos gritaban muy fuerte y yo no podía reaccionar. Pero yo sentía cómo me estaban ahorcando esos muñequitos que estaban alrededor de mí hacia arriba. ¡Qué cosa! Sí, y lo peor es que pues mi tía me jaló a su cuarto, porque dice, no, pues te vas a dormir aquí, a ver, aquí no pasa nada. Uh-huh. Pero siguió el transcurso. Me espantaban a mí. ¿Y sabe qué hacía cuando mi tía me dejaba ahí sola en la casa? Uh-huh. Prefería yo andar en las orillas de las bardas arriba con tal de no estar adentro de la casa. Uh-huh. Y cuando ya era la noche llegaba mi tía y pues ya me bajaba y decía, ah, tú quedas allá arriba. Pero me bajaba por... no quería estar allá adentro por lo mismo. Porque me espantaba, o sea, yo los veía. Uh-huh. Pero pues yo siento que sí salieron con las suyas. Porque ahí tuve un accidente muy, muy grave. Cuando en la noche yo iba a cruzar una barda así, una puerta ahí, en este... así que tenía unos animales en mi tía. Uh-huh. Eran como las 7 de la noche. Cuando bien claro sentí como me empujaron. Y entonces la lámina que yo iba a brincar así hacia el otro lado, yo así como montada, como en caballo así. Y perdí la reacción. Y pues mi tía me cuenta, yo reaccioné al otro día en un hospital, pero mi tía me cuenta que yo quedé privada ahí. ¿Para ese momento qué edad tenías? Yo tenía como 8 años. Mm-hmm. Quedé privada ahí y pues ahora sí que, como toda una mujer, ¿no? Pues ahí fue mi virginidad, ¿no? Que... Mm-hmm. Pero a suceso de eso me ha venido pasando muchas cosas. Okay. Yo he tenido una vida muy, muy, muy, muy, muy mala, pero... ¿Cómo mala? Muy mala porque, pues, yo al criarme con mi abuelita, ella, decían que ella practicaba la brujería. Ajá. Entonces, como nosotros éramos las más pequeñas ahí, y a lo mejor yo era la más miedosa, no sé, siempre me llevaban a mí las cosas. Yo sentía como luego en la casa de mi abuela me abrazaba, me agarraba. Porque después de aquí de México me llevaron otra vez a Guerrero. Yo soy del estado de Guerrero. Okay. Ahí con mi abuela. Y ahí yo sentía cómo me agarraban, pero luego me decían que era porque mi abuelita practicaba la brujería. Pero lo chistoso es que cuando yo me quedaba sola, aquí en mi cuarto donde yo dormía, yo sentía que la cama me la hacían de lado, despierta. Y yo me agarraba de los lados, así de los dos lados, para no caerme. Pero yo no podía contarle a mi abuela porque no podía, porque como que no me iba a creer. Claro. Oye, de aquel tiempo ahora han pasado algunos años, o sea, tu vida ha sido plagada de situaciones extrañas. Sí. Incluso cuando murió mi abuela, uno de mis tíos me regañó porque cuando yo llegué, cuando yo presentí que murió mi abuela, no vine al instante. Okay. Pero uno de mis tíos, yo le platiqué, tío, ¿qué crees que yo, el día que murió mi abuela? Ajá. Yo presentí que murió, hasta allá me llegó y estaba yo con una nostalgia por el estado de Oaxaca porque andaba yo en las ferias trabajando. Vaya, ¿sabes qué se me hace? Que tú tienes más que... Yo creo que tú lo tomas así como una situación de mala suerte o algo así. Yo creo que lo que tú tienes es percepción. Oye, me va a dar mucho gusto platicar más contigo respecto a esto. Es más, déjame encargarle al maestro Eric Soham que te dé unos tips de una vez. ¿Me permites un momento? Sí, está bien. Árale, gracias. Muy amable, cuídate mucho, ¿eh? Vamos a estar contigo en contacto, ¿eh? Ok, gracias. Ándale, pues, gracias. Paco Morán, muchas gracias. Solo para Paquito Morán. Juan Ramón, qué gusto me da oírte nuevamente al aire. Qué suerte que te encontré. Cambiando la radio, felicidades, que Dios te colme de bendiciones. Salud y más éxitos. Abrazo de Paco Morán. Gracias, muy amable Paquito. Juan Ramón, mi mamá y yo somos fans tuyas. Te escuchamos desde Chicago, Illinois. Por favor, envíame un saludo para mi mami Alicia. Gracias, pero con gusto. Llevo escuchándolo desde que inició el programa y pienso que me da un poco menos de miedo. Espero que le da miedo que se ponga más exhalofriante. Claro que sí, Killer. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Tan rápido? ¿Cómo tan rápido? Bueno, pues déjame recordarles rápidamente que el próximo lunes tendremos un programa especial acerca de vampiros. ¿Existen los vampiros? ¿Tú qué piensas? ¿Será puro mito o será una idea que alguna vez se le ocurrió a Bram Stoker? ¿Será eso? ¿O si hay vampiros reales? Hay gente que tiene colmillotes y hay gente que vive como un vampiro, como lo que conocemos de un vampiro en la televisión o en el cine. ¿Tú crees? Médico, estará un médico, el doctor Alonso Zenil, estará el maestro Eric Soham, estarán señores, personas que son vampiros o Ellos mencionan que son vampiros. Próximo lunes y próximo Viernes Santo, un programa muy especial acerca de situaciones que son sobrenaturales pero no espantan. Situaciones que realmente son agradables, pero no tienen explicación lógica. Estará Lucy Aspra, estará el doctor Alonso Senil, conoceremos milagros, situaciones que vienen del más allá, pero no espantan. ¿Ok? Ya nos vamos. A nombre del equipo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. No se muevan, sigan aquí en EXA. Soy Juan Ramón Sáenz, pásenla bien, sonrían, sean muy felices. Que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Esto fue Exhalofrío.